Sí, bueno, creo que hemos hecho pues casi todo el partido bien, hemos hecho más de tres cuartos, yo creo que a un ritmo correcto y haciendo las defensas que ellos pues les costaba mucho atacar y ajustar. Y luego pues se nos ha ido, yo creo que en 5 minutos se nos ha ido el partido porque bueno, yo creo que hemos cometido ciertos errores que no se pueden cometer en un partido y que, como se ve, pues nos cuesta el partido. Bueno, pues hemos perdido ciertos balones que no son de juego, no son de cometer un error de que ajustamos mal o de que marcamos una jugada que no teníamos que hacer. Son dos balones de que perdemos el balón sin jugarla directamente. La defensa ha dado muy buena sensación, parece que el equipo, los tres primeros cuartos que hablaba, estaba a un muy buen nivel físicamente, muy intenso. O sea, ¿puede haber algo físico en el último cuarto, en la remontada, o tú achacas solo a esos errores? Yo creo que físico no es. Yo creo que hemos cometido pues eso, dos, tres errores que si vas pegado, pues es que al final son 6 puntos o pueden ser más. Y 6 puntos, pues yendo dos, tres arriba, ajustados, pues es muy complicado entonces luego mantener y ganar el partido. Luego, bueno, pues yo creo que también ya lo pasamos en la primera jornada y ahora en la segunda, pues hemos vuelto a fallar, yo creo también demasiados tiros libres. Y otra vez decía que cuando nos superamos te podías volver a meter y llegabas ahí, pues siempre una reflexión, es una cosa que o lo teníamos en línea. No, bueno, hemos hecho la reflexión en la primera jornada, pues hemos intentado entrenarlo más, hablarlo con ellos y que el tiempo que se dedica a ello, pues que sea efectivo. Y bueno, ahora pues nos ha vuelto a pasar en la segunda jornada, ¿eh? O sea que, bueno, en ello estamos pensando, pero bueno, yo creo que toca así, ¿no? Otros días lo meten y ganamos. Sí, bueno, la decepción está clara porque yo creo que ya habíamos controlado la mayoría del tiempo el partido. Se te ha escapado, además, yo creo, por errores nuestros. Entonces, bueno, pues te marchas jodido por eso. Pero bueno, sí creo que nosotros hemos hecho una buena evolución en la defensa. Creo que Breogán en la primera jornada gana de mucho a Burgos o gana fácil a Burgos. Y evidentemente es un rival que va a estar arriba. O sea, nosotros sabemos lo complicado que es la liga, que está muy ajustada con todos los equipos y que entonces nosotros tenemos que estar contentos de hacer nuestro partido, de tener las opciones y de seguir trabajando para mejorar y no cometer esos errores, ¿no? Sí, el ambiente es espectacular, ya lo conocemos de toda la temporada pasada y la verdad que nosotros estamos encantados. Como veis, con 8 segundos cualquiera hubiese tirado el partido y nosotros seguimos, intentamos y luchamos, ¿no? Todo el equipo. O sea, que es gracias también a la grada, ¿no? Que sigue también el partido, aunque queden 8 segundos y vayamos abajo. Y la parte positiva parece que los nuevos poco a poco van entrando, ya ves que unos buenos minutos, Kyle ya parece que está muy bien después de la lesión. Entre las cosas positivas que se puedan sacar del partido, me imagino que tendrás esto. Sí, ya lo habíamos hablado que ellos iban a entrar, que iban a empezar a aportar, pero que bueno, que hay que darles cierta calma, ¿no? O cierto tiempo para que se adapten al equipo. Pero bueno, ya vemos que van por el camino correcto. Guillermo, reconociendo los errores que se han cometido por vuestra parte, otro dato que me, a ver cómo me lo puedes valorar, es el parcial del 23-37 a raíz de la técnica señalizada Lisardo. Eso también pudo ser cambiar la tendencia del partido, aparte de los errores. Bueno, puede ser que cambie la tendencia. Yo creo que lo valoro de la manera que lo he dicho, no por la técnica. Creo que al final son cuestiones extras exteriores al equipo y que no podemos controlar, con lo cual prefiero quedarme con lo otro. Digamos, ¿se arrastraba algún tipo de problema ya que solo pudo jugar 4 minutos? Bueno, está teniendo unas molestias en la muñeca y bueno, pues le afectan un poco, pero bueno, está bien. Próximo partido planeas a Navarra, ¿qué nos podrías valorar? Bueno, es difícil porque Planasa ha hecho una primera jornada en la que pierde y le falta un jugador y en esa semana hace un fichaje pues que puede ser que determine, ¿no? O sea, que es determinante en la liga y que les va a ayudar. De hecho, ya lo ha hecho en este partido con no sé cuánto, 26 de valoración, creo, ganando el partido, con lo cual va a ser otro equipo diferente al que empezó, o sea que tenemos que mirarlo y valorar. De Will sigue la recuperación y esperemos que esté lo antes posible. Estamos trabajando tanto la fisio como el preparador físico con él para ver que, si podemos recuperarlo lo antes que podamos. ¿Vale? Gracias.